18 el 2 del barrio de Almagro. ¡Somos de séptimo grado! ¡Los locos de la Carbó! ¡Agarrate que se viene! Walked into the door. I turned around when I heard the sound.